No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, yeah, yeah, y vendrás a pedirme de rodillas y un poquito de amor. Pero no te lo daré, yeah, yeah, porque no te quiero ver, yeah, yeah, yeah, porque tú no haces caso y ni tapiadas y de mi pobre corazón. ¿Sí? Por eso yo te canto. Mueve, mueve. Ajá. Chica, yeah, yeah. Chica, yeah, yeah. Chica, yeah, yeah.